Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Buen día, hoy estamos solos con Valeria, estamos corajeándola este domingo. Jorge está disfrutando, por supuesto, con parte de su familia, por allí por el valle. Así que nosotros vamos a estar aquí acompañándolos como todos los domingos. Hoy es 8 de diciembre, realmente un día importantísimo para la comunidad religiosa. Es el Día de la Virgen y tenemos un programa para dar a conocer cómo van a ir desarrollándose las actividades. Tienen a las 18 horas salida de la parroquia de Nuestra Señora de Luján, en procesión por supuesto, y 18:45 más o menos, un encuentro en la procesión frente a la Plaza de la Virgen. 19:30 más o menos, será una Santa Misa con todas las comunidades frente a la parroquia de nuestra ciudad. Y a las 20:30 horas habrá una peña y baile frente a la parroquia también. O sea que la actividad va a ser diversa hoy, 8 de diciembre, en el Día de la Virgen. Valeria Rojas en los controles técnicos, quien les habla, Raúl Eduardo Blanco. Estamos para hacer historias de la comarca. Canta dulce Limay y lleva hasta el mar en tu corazón, oro del Chocó, sombras del Pinar, y lleva hasta el mar en tu corazón, oro del Chocó, sombras del Pinar, sueña mi plan. Sueña y corre veloz, que escucho en tu voz como si trajeras de la cordillera murmullos de amor. Que escucho en tu voz como si trajeras de la cordillera murmullos de amor. Yo te vi del sol, espuma y fragor besando el Neuquén. corrí. charla de rocío. Ay, mi blanco río llora por tu gloria. Yo te he visto en el lago profundo y claro que te dio el ser. Y hoy te vuelvo a ver, espejo del sol, espuma y fragor besando al Neuquén. Y hoy me vuelvo a ver, espejo del sol, espuma y fragor besando al Neuquén. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, comenzamos así a transitar este domingo 8 de diciembre. Ya estamos con nuestra invitada aquí, pero primero le vamos a decir que los hermanos Verbel interpretaban la zamba Dulce Limay. María, buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo anda? Bien, bien. Bien. Bueno, María, la hemos convocado para charlar un ratito sobre su vida. Sí, cómo no. María, ¿no le molesta a usted que le digan la ucraniana, no? No, de ninguna manera. Soy ucraniana, pero soy más argentina, porque hace 75 años que vivo en el hoyo. Ah, claro. Después vamos a charlar de eso, de su infancia, de sus hijos, de su trayectoria allí en el hoyo. Estamos en FM Goga, nos se puede escuchar en la 103.5 aquí en el Bolsón, provincia de Río Negro. A Ralph, si por ahí nos está escuchando por internet, le mandamos un saludo muy grande también y por supuesto que se reponga. Es la hora 10:11 y estamos comenzando a transitar aquí Historias de la Comarca. Decíamos que estábamos con María Sudruk, sí. ¿Es así? Sí, así es. María, ¿cuándo llega al hoyo? ¿En qué época llega a la zona? ¿Qué edad tenía? Nosotros llegamos, salimos en mayo de Europa y tuvimos casi 2 meses de viaje en barco. Veníamos 400 familias. Mi familia era mi papá, mi mamá y Nicolás, Eudosia, Justina, yo y Nati. Éramos 5. Yo tenía 3 años. Y Nati tenía 1 año y medio. Mi hermana la mayor, 13, mi hermano 9 y Justina, que viene es que él es. Claro. La que estaba con Pelich, se lo habrás conocido. La conozco, sí, sí. Tenía 5. Bueno, viajamos, pero viajamos así, porque se comentaba ya de la guerra del 39, 40. Entonces, como mis padres pasaron la guerra del, la Primera Guerra Mundial del 14, mi mamá tenía 7 años y mi papá 14. En esa guerra le matan a mi mamá, a su papá, un hermano. Entonces ellos no querían ya pasar lo mismo y que nosotros no pasemos lo mismo de... Claro. ¿Había conciencia, María, de que se hacía un viaje tan largo a otro punto del mundo? No. Se largaron así. Mucha gente vendió, trajo un poco de dinero, otros abandonaron y como podían, otros viajaron en barcos de carga. Ajá. Bueno, llegamos a Buenos Aires, yo no me recuerdo qué gobierno había, no me puedo acordar. Ahí en emigración nos atendieron muy, pero muy bien en Argentina. Estuvimos 2 meses ahí, nos daban la comida. Y entonces, bueno, preguntaban a dónde querían ir, si querían tierra, querían ciudad, querían... Bueno, nosotros elegimos el sur. ¿Porque tenían alguna referencia ya? Porque acá ya habían varias familias. Estaba Salamín, ya hacía 2 años, Batiuk, Kolb, Michalik, Skepko, del acordeón, Demich. Entonces, el padre de Valerio, del negro. Sí, sí. Ah. O sea, ellos vinieron en el año 37. Sí, nosotros llegamos el 38, o el 36 vinieron, el 36 no me recuerdo bien. Bueno, nos pagaron pasaje en tren hasta Yacobase. Uh-huh. Nosotros viajábamos con la familia Koreski y Suchosky. Suchosky, el hombre que conocemos que tenía la carpintería en Bolsón. Claro, que vive todavía el hijo y las hijas. Claro. Llegamos a Yacobasi en el tren y ahí se terminaba la trocha. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces ya estaba Francisco Steiner, que se encargaba de traer los pasajeros, carga, lo que sea. Nos venimos en el camión de Francisco Steiner, las tres familias. Llegamos acá a Bolsón y bueno, ¿y a dónde? Si nos teníamos a dónde ni cómo ni. Entonces Francisco nos llevó a la casa del hermano José Steiner en Golondrina. Ajá. ¿Dónde está la chacra todavía? Sí, todavía está. ¿Vive José? No. No sabría decirle. Ah, y ahí estuvimos 3 meses. Ahí nació una de las hijas de Koreski, Justina. Justina. Que estaba casada con Sañuk, con Esteban, no sé. Don Esteban, sí. Bueno, y hasta que conseguimos la chacrita esa, que donde vive mi hermano ahora, Juan, nos vinimos ahí. Suchosky quedó acá en Bolsón, y Koreski también le compró a un tal Carrasco. Nosotros le compramos a don Antonio Carrasco, era un chileno, y él también compró un Carrasco, que se iban a Chile. Mi papá, con la plata que traía, pues, cuento lo que ellos me contaron, porque yo no me recuerdo. Claro, yo era muy chiquitito. Yo tenía 3 años, me acuerdo cuando en agosto llegamos acá y la casita era de barro, piso de tierra, y tenía una escalera para subir arriba, y el cielo raso era de unos palos redondos. Bueno, ahí dormíamos y abajo era la cocina. Entonces había unos agujeros en la casa y los dueños vivían en otra casa un poquito más abajo, más a pocos metros. Tenían un galpón grande, un fogón. Bueno, me acuerdo del fogón, que colgaba una cadena así, y era un fogón de piedra más grande, que así grande, rodeado de piedra, y una olla negra colgada ahí en esa cadena. De tres patas. De tres patas, sí. Bueno, mi papá compró, le pagó, y con la platita que le quedó compró un caballo, un arado, una rastra, alguna herramienta para trabajar, una vaca para la leche, ¿a qué más? Y bueno, ya tenían que salir ellos, entregar, y se empacaron, se quedaron, no querían entregar. Entonces fue don Benavente, que estaba de policía, el primer policía, y lo sacó. Bueno, y comenzamos, nosotros, la tierra, mi mamá cada 2 años tenía un hijo. A trabajar la chácara. Sí, juntábamos nosotros el abono, las piedras, porque es parte piedra, y sembramos, y bueno, se luchó como se pudo, Para ubicarnos, ¿en dónde estaban entonces ubicados ustedes? ¿Y dónde vive Juan, mi hermano? Arriba. Sí, conozco. En el hoyo. Lote número uno. Y ahí se quedaron toda la vida, compraron. Compramos eso. Después mi papá compró más, donde está Tola, y te pusimos un negocio, todo eso. Yo no me recuerdo cuánto tiempo pasó. ¿Y qué edad tenías ahí, María? Yo llegué a los 3 años acá. Sí, pero ahí, de esto que estamos hablando, ¿qué edad tenías después? Y bueno, cada año cumplía un año más. No, pero qué. Digamos, cuando hacía todo eso tu papi, ¿qué edad tenías? ¿4, 5, 6 años? Y después íbamos al colegio. Yo ya tenía 6 años y íbamos al colegio. Mi papá compró 2 caballos más. Y se armó de una vagoneta. Ajá. No, una vagoneta. Sí. No surqui, vagoneta. Y la verdura, pues sembramos mucha verdura, todo verdura. Y la llevaba Maitén, mi papá, en la vagoneta con los caballos. Bueno, Vamos a hacer un intervalo musical y vamos a seguir charlando con María Sudruk, que ya va creciendo, va contando los años, llegó a los 3 años y estamos en los 6 años y allí todo un sacrificio para poder hoy disfrutar lo que está disfrutando. Íbamos a la escuela de Golondrina, número 16, que después se cayó la escuela. Cuando cayó la escuela, algunos fuimos al hoyo y otros repartieron por las casas, donde Don Roberto Cuevas, Jalín Namur, los grados, tercer y cuarto. Era hasta sexto grado. Esa historia es linda, contámela después. Yo terminé sexto grado en el hoyo. En el hoyo. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. ¡Alegría con este guainito! Escuchamos a Raúl Barbosa en la interpretación Bailanta en la frontera. Estamos aquí con María, continuamos charlando, dialogando, pero primero vamos a recordar, antes de seguir con María, que hoy es 8 de diciembre y están los festejos del Día de la Virgen. A las 18 horas, salida de la parroquia de Nuestra Señora de Luján, así que todo aquel que quiera acompañarlos, están allí organizando, inclusive yo estuve mirando un ratito y están haciendo el escenario. A las 18:45... encuentro en procesión frente a la Plaza de la Virgen. 19:30 horas, una Santa Misa con todas las comunidades frente a la parroquia. Y a las 20:30 horas, peña y baile frente también a la parroquia. Así que estamos de festejo hoy toda la comunidad religiosa católica aquí en Bolsón. María, vamos a seguir charlando. Tenía 6 años cuando dejamos la conversación. ¿Y después qué? Porque nos contaste algo tan lindo, tan interesante, como cuando, no tan lindo, porque se cae una escuela, quedan sin aula. ¿Cómo hicieron los chicos para proseguir la educación? Bueno, fueron a casas de familia. De Norberto Cuevas fueron los grados, creo. A Jalín Namur y después Angélica, que era la directora de la escuela, ¿cómo era el apellido de esa mujer? Que bueno, eso no me acuerdo, que ella vivía cerquita de la escuela, también un grado. Y yo fui al hoyo, a la escuela vieja del hoyo, todavía la escuela vieja. Bueno, ahí hice 2 años, nosotros fuimos ahí y después hicieron la escuela nueva en el tiempo de Perón. El señor Marcelo Duflo, que era el director, hizo la escuela nueva y terminé sexto grado, pues no había séptimo. ¿Cuál fue el motivo de que se cae la escuela, aparte de vieja? Y de vieja. De vieja, sí. Y nevó, nevó y cayó el techo, el peso de la nieve. Los palos ya podridos, quizás de años. Claro. Donde don Augusto Díaz también. Ajá. Había un grado. Bueno, y así van prosiguiendo los chicos, digamos, ustedes, que eran los chicos, mientras los padres, ¿qué es? Trabajaban en las chacras. En las chacras, cultivaban papa de todo. Y antes llevabas a Bariloche o a Maitén piedras y piedras vendías, porque no había asfalto, no llegaban los camiones de verdura. Criaba gallinas, pavo, mi mamá, de todo. Y bueno, todo eso. Después mi papá se armó de un Forté, de un camioncito, modelo 37. Bueno, ya empezó a manejar mi hermano, que ya tenía 14 años, Nicolás, que falleció. Bueno, ya viajaban a Bariloche. ¿Cuántas horas tardaban? Todo el día. Yo me acuerdo que mi papá nos llevaba a veces a una, cada viaje a una de nosotros también. Y ahí en los repollos había un tal Pedro, creo que se llamaba. Bueno, ahí almorzaban. Ahí se juntaban todos los camioneros, ya don Esquepo también tenía un camioncito, Batiú también. ¿Estamos hablando de qué año, María, más o menos? Y ahí sería en el año 42, 43. Antes de eso, porque el camino para ir a Maitén iba por la costa del cerro. Ajá. No había vehículos ahí, claro. En el rollo no había vehículos. Entonces con la vagoneta mi papá iba a Maitén, cruzaba el Coigüe, era cerca. Ajá. En un día, un poquito más, ya estaba en Maitén, con dos caballos. Y en el 40 vino una empresa, la empresa Donati, marcó la ruta 40. La levantaron. Sí, sí, sí. Ahí ya comíamos bien. Porque mis padres, mi papá trabajaba en la empresa, a pala cargaban las ripidas, lo descargaban, sí, sí, sí. No había máquina. Y todos los polacos entraron a trabajar ahí. Mira, bueno, ahí ya un poquito mejor. Un poco mejor. ¿Cuántos hermanos, María? Nosotros hubiésemos sido 14. Pero en Europa fallecieron dos. Y 12, estábamos acá en Argentina, 5 vinimos de Europa y 7 nacieron acá. Ajá. Bueno, ahora quedamos 6, 5 mujeres y un varón. ¿Los podés nombrar? Sí, mi hermano Juan Sudruk, el único varón, Justina, la que está en Esquel, sigo yo, en el hoyo, Anita, que está con Marcelino, Elena, que está casada con Freeman, y Cristina, que está casada con Franco. Mira vos. Todas abuelas ya. Y todos juntos. Y yo soy ya viceabuela. Viceabuela. Dos con dos bisnietas. Ya vamos a hablar de los chicos, de las correrías de los chicos, que ya no son tan chicos. María, el colegio lo hiciste en la escuela vieja, me decías, sí. ¿No? No, terminé el último año en la escuela nueva. Ah, terminaste. El último, el sexto grado lo terminé en la escuela nueva. ¿Y conociste en qué año a tu esposo? Y yo me puse de novia, viste que antes no eran los padres como ahora, antes no. Andábamos escondiditas, entonces yo tenía 16 años, nos escribíamos cartitas porque mamá no nos dejaba salir, y si íbamos a ya grande a bailar, tenían el Forté, ya te digo, mi papá tenía el Forté, íbamos con una barra como de 18, estaba Irene Solari, Rosita Solari, casi todas andaban de novia. Y bueno, íbamos en ese camioncito, adentro que subían tres más o cuatro, y después arriba, todas las. Me acuerdo un día que pinchamos una goma acá donde Olaf, y Irene Solari tenía unos tacos así con Rosita, y nos fuimos de a pie hasta mi casa, porque ella daba clase en la escuela del hoyo y paraban en mi casa. Claro. Ahí es una historia que mientras Nicolás y los otros chicos fueron a buscar una cubierta y la sacaron calladito, que papá no sienta, porque. Claro. Era muy distinta la forma la vida, de la juventud. Porque antes íbamos al boliche para el otro día, tempranito, ya estábamos a trabajar. En el... Sí. María, y Aparte de la diversión que la debe y la tiene cualquier persona en cualquier época, porque las familias antes no habían los boliches que hay ahora, donde los pero chicos van a ver, pero lo mismo se juntaban sí, en familia y se divertían. Y era más sano, ¿cómo lo ves vos? Sí, sí, sí, 100%. Y si alguno cometía un error, ya estábamos todos en contra de esa persona, o de esa, ya la corregíamos, o qué sé yo, le llamábamos la atención. Claro. Y después los padres tenían otro, mi papá decía, bueno, vayan al baile, pero a las 4 de la mañana, o a las 5, o a las 2, acá. Y a teníamos esa que hora estar, está. Y sí, teníamos que estar. Y al otro día hay que levantarse a ordeñar, porque se ordeñaba, se hacía queso, manteca, toda esa cosa. Estaba acá, ¿no? ¿De qué población estamos hablando cuando vos eras joven, antes que te cases? Más o menos. El número de habitantes de más aquí, o menos, sí, sí. Y yo creo que no alcanzaban a mil. Muy habitantes. Poco. Cuando llegamos nosotros al hoyo, estaba Batú, Salamín, Col, Quepo, Ponce, Benavente, Don Pereira, que tenía negocio. Ajá. Un tal Azócar y un Lobos ahí al otro lado. Muy pocos. Y dejemos de contar. Claro. Y acá en Bolsón estaba Ascona, Andén Grande y Andén Chico, que le decíamos, claro, la claro. Central. Bueno. La Central, donde estaba. Y veníamos a... Además el consulado libanés. Claro, veníamos a comprar, mi mamá siempre mandaba, porque mi papá trajo una red de bropa y la calaban en la laguna de Salamín y se traía unas truchas así, pero yo las veo las truchas. ¿Eh? Entonces se las cargaba en dos maletas mi hermana Eudocia, que estaba con Kuchman, que ya es fallecida, pobre, en una maleta y de a caballo por el camino viejo, iba a venderle a Andén o la Central, y siempre traía azúcar, esas cosas de bici. Claro, sí, sí, sí. María, vamos a... No saber hablar, porque el idioma era... Era eso, tío. ¿Sabe lo que le enseñaban a los nuevos que llegaban, los otros polacos, las cosas, las picardías? Porque si quiere que le cuente, alguno le cuento. Bueno, pero a ver. Era terrible, eso era terrible. Claro, como no sabían hablar, bueno, le decían, porque no, vos decile esto, decile aquello. Hay una livianita, por ejemplo, de... una broma que, o sea, la forma de hablar que tenía el paisano de ustedes, que tenía carpintería acá en... Daneluc. No, el otro que hablamos, que lo nombramos hace un rato, que decía que... Suchowski. Suchowski. Este mes no va a pagar luz porque viene Fiñeta, Fiñeta. ¿Quién decía? Suchowski es. Fiñeta, ¿quién es? Fiñeta, porque se cortaba la luz a cada rato, no tenía fuerza, venía Fiñeta, Fiñeta. Ah, Fiñeta, Fiñeta. Ese es igual que el mate. Cuando llegaron acá, mi papá fue con un vecino, un poblador, no sé, ahí, criollo. Entonces, claro, se daban mate. Ya los otros tomaban mate, ya en 2 años ya habían aprendido. Habían aprendido. Sí. Claro, entonces mi papá, entonces le dijo... Cuando vos no quieras, no, y yo qué le digo si no quiero, no me gusta, dijo mi papá. Y no, decirle más caliente, señorita. Y dice mi papá, se me muy amargo, dice, no, y apenas lo tomó y lo miró a él y él se acordó lo que le dijo, más caliente, señorita. Y ella puso la pava a hervir, le particionó el fuego porque, Y bueno, sigue la ronda y le da otro mate. Oh. Y ya la pava estaba hirviendo, entonces la chica dejó de cebar mate. Entonces le enseñó el vecino, cuando vos no quieras después, cuando ella deje el mate, vos decirle gracias, señorita. Pero después, después que le hiciste hervir el agua, esas bromas. Después otra, mi mamá, un día con doña señora Koreski, fueron de a caballo, tenían ganas de comer panceta, viste que los gringos son muy, muy, muy de comer. De comer cerdo. Cerdo, sí. Y fueron creo que fue un de Andén Chico. y le pedían y él les bajaba y esto y no, no, y no. Entonces mi mamá le dice, era comadre doña Gafe, pues yo tenía un hijo doña Gafe, le daba de madrina a mi mamá, y mamá tenía, le daba, eran recontra doble comadre. Y dice, la acostó en el suelo, acostaste, y le hizo, ¡uy! Acá en el cuello. Y mostró cómo era el cerdo. ¿Cómo era el cerdo? Y ahí dice, le trajo jamón, panceta. María, ¿alguna comida típica de Ucrania que te haya quedado en el recuerdo? Todas. Las que todas me recuerdo y las hago. El chucrú, por ejemplo, los pepinos en barril, los no en picles, en frascos, sino que duran todo el invierno. Se conservaba en ese tiempo en zarmuera la carne, se trozaba en pedacitos y se hacía una zarmuera bien fuerte y se ponía por todos barrilitos de madera. Mi papá los fabricaba, los barrilitos de madera. Después los barenques, bueno, ahora se hacen los barenques, lo hace la gente acá criolla también. ¿Y vos te juntás con parte de la familia a compartir esas comidas típicas? No, ya cada uno hace la comida, ya más estamos al asado y cuando nos juntamos. Por ahí sí, por ahí hacemos, pero muy poco ya. Siempre hacemos el chucrú y el pepino y la sopa que se hace de vinagrillo con crema y acelga, es muy rica también. Bueno, muchas cosas que... Bueno, vamos a... A repetir, ¿dónde estamos? Estamos en Goga, en la FM Goga, en la 103.5, bien digo. Así que, y son las, es la hora, perdón, 10:45. Vamos a ir un tema musical y seguimos charlando con María. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Thank you. Hemos escuchado a los Calchaquí en el Guainito, o Guaino, mejor dicho, el Guainito. Seguimos conversando con María y ya llegamos a cuando eras adulto. Te pusiste de novio con Yusuko. Sí. ¿Se llamaba? Zenobio. Zenobio. ¿Cuánto tiempo te llevó conocerlo o cómo lo conociste? Nos conocimos desde que empezamos a salir a bailar en grupo. Uh-huh. Pero nos pusimos de novio a los 16 años y me casé a los 21. A los 21. Y a partir de allí, los chicos. Y después nació Freddy, 13 meses, 14 meses, más del año. Hoy Freddy tiene ¿cuántos años? 55. 55 años. Y a los 7 años vino Ricardo. Ricardo. ¿Cuántos hijos? Tres. Ricardo. ¿Tres? Y Teo. Ah, Teo. No Teo. Estamos olvidando de Teo. Teo. Está en Corfo. El Teo. Bien. ¿Y Ricardo tiene? 49. Teo. No, 48. Y Teo, 47. Se llevan un año. Un año. Y después crié dos hijos más. Ajá. De una señora que era muy, muy humilde. Y yo ya estaba casada con Fuad. Yo me casé en segunda nupcia con Fuad a los 4 años que enviudé. Y había una familia muy, muy, humilde. Muy humilde, que era la empleada de Fuad un tiempo. Uh-huh. Y tuvo esa una chica, esa, bueno, habían comentarios medio raros, bueno. La crió, esa mujer se juntó con un tal Miranda y tuvo otro chico más, Juan. Ajá. Y después se juntó con Coronado, se juntó. Tuvo otro chico más, tuvo tres. Ella fallece a los 30 años, esa mujer. Ay, ay, ay. Tomando mate a los 30 años. A ver si iba a trabajar donde Mario, donde mi nuera. Y a mí me dio, la quería mucho yo, a esa mujer. Y bueno, quedó el tío a cargo de esos chicos. Y el tío tenía 5 de él, y 3 ya son 8. Entonces le dio un preinfarto, y bueno, todos esos comentarios. Entonces yo le digo un día a mi familia, le digo, che, ¿por qué no traemos a la chica mayor? Se había revelado, ya andaban por el juzgado, todas esas cosas. Fuimos, le hablamos al señor, y dijo, ay, qué alivio, cómo me sacan un peso de encima, la llevé yo. Porque había comentarios. Bueno, entonces, la llevé, bueno, y quedó el chiquito de 2 años, Juan, y el otro de 9 años. El de 9 años lo llevó una maestra, la hija de Augusto Díaz. Ajá. Y quedó, y cada vez que lo íbamos a ver, se la agarraba a la hermana, se prendía y no quería irse, quería venirse con nosotros. Y le digo a mi familia, le digo, vamos a traer el chiquitito también, tanto sufre por la hermana. Sí. Y bueno, dice, si querés traerte a mi hija. Bueno, lo trajimos. Bueno, la chica estuvo 7 años conmigo, se casó con Andrade, se casó bien. Y el chico a los 23 años también hizo pareja. Y está bien. Y ellos, la madre le dejó una parcelita de tierra, nosotros hicimos la mensura, lo dividimos en 3. Uh-huh. Y ahí tienen sus casitas. Y ven bien, Juan trabaja en el hospital como un mantenimiento. Uh-huh. Pero para mí es un hijo más, porque lo quiero poner un chico muy bueno. Está de bombero ya hace 22 años. Fue jefe de grupo de bomberos unos años, como 10 años. Y después entró mi nieto ahí, así que no sé. María, aparte de la casa y de los quehaceres de la chacra y de los chicos y demás, ¿alguna actividad social que hayas compartido en el hoyo? Que hayas trabajado en alguna junta vecinal o algo por el estilo. Sí, muchas juntas vecinales. Tuve en la comisión cuando se hizo la iglesia. Tuve en la comisión vecinal del Pedregoso cuando se hizo el puesto sanitario. Uh-huh. Estuve en Cáritas. Y ahora estoy en PAMI. Uh-huh. Que después vamos a hablar de eso porque hay un proyecto dando vuelta muy interesante que es de una radio. ¿No? Sí, sí. María, ¿alguna vez volviste a tu país de origen? No, o tenés ganas de...? No. Sabe que yo he visto películas y he leído libros y me... No, la forma que... que mataban, que no, no, no, no. ¿No crees? Me gustaría, es mi país, pero yo me siento más argentina. Me sin siento más, duda. Claro. Hace 75 años que vivo acá, así que, qué sé yo. No lo desprecio ni digo nada, es mi sangre, pero no, no, no me gustaría volver. Y Ana fue, Ana con Toto fueron. Ajá. Pero no, no se ubicaron en el lugar donde vivíamos. No, no. No, porque fueron en los ese viaje de turismo, entonces hasta allá no llegó el viaje. Mira, María, y en el PAMI, en el Centro de Jubilados, perdón, ¿qué actividad realizas? En el Centro de Jubilados tenemos a doña Aña Iturrieta, la presidenta, yo soy vice, y bueno, tras la secretaria y toda la comisión para abajo. En el año 97 comenzamos a pedir un terreno para una casa de día, hogar de día. En el tiempo cuando estaba Chito de intendente y Neve de gobernador. Conseguimos el terreno a nombre del Centro de Jubilado y Pensionado PAMI 3074, Personalidad Jurídica. Bueno, y empezamos a solicitar también a que nos levanten el edificio, también nos levantaron el edificio, lo techaron y ahí quedó. Ya después de la nieve se fue y quedó ahí. En el periodo de Breide, el último año de Breide, lo pasó a municipal, Breide. Bueno, la peleamos y no hubo caso. No, no, bueno. Nosotros tenemos, damos los bolsones de alimento, 58 bolsones. Entregamos una garrafa por mes a los jubilados. Entregamos leña, todos los inviernos, leña cortadita de 30. Tenemos prestadoras de folclore, telar mapuche, pintura, psicóloga, pedicura, masajista, enfermería, gimnasia. O sea, la actividad es... Y nos dieron de Nación, porque anduvieron unos señores de Nación visitando las instituciones, los microcréditos. Ajá. Estamos dando microcréditos hasta 7.000 pesos, 5.000, 3.000, y nosotros somos las que evaluamos. Tenemos un asesor, Marilac, que hace las planillas y nos trae a nosotros a ver si podemos, como yo, por ejemplo, conozco a todo el mundo, y María Arteo, que está con nosotros también, Santellán, la chica también que está en la comisión. Bueno, y decimos, bueno, sí, a este sí, o a este no, pero a ninguno rechazamos, le dimos a todos. Primero fueron 3.000 pesos, cuando pagaba eso se le da 5, cuando pagó 5 se le da 7, sin interés a pagar a 10 meses. Después, también de Nación nos dieron un equipo de cine, que una vez por mes vamos a dar cine a Puelo, a Epuyén, y a Maitena, dos grupos de PAMI. Siempre hablando, te estoy hablando de PAMI. Y a Canelosho. Y también ya tenemos aprobada la radio de los abuelos de los... A ver, contanos eso. Y sí, ya tenemos, estamos esperando el equipamiento. Ah, qué lindo. Sí. Pero ahí... estamos ahora esperando de que nos entreguen el local. Pero ¿qué pasa? Se nos metió por medio otro grupo, los integrados, que son de ceros y osde, integrados, la palabra lo dice, y que no se nos quieren meter ahí junto con nosotros. Entonces nosotros no aceptamos, ¿por qué no? Porque... Bueno, pero seguramente van a llegar a alguna acuerdo. Yo creo que sí, pero ceros nunca puede estar... ¿Qué va a ser? En toda organización ahí, sí, cosas difíciles a estamos solucionar. Trabajando muy bien, tenemos afiliados más de 200, tenemos socios como 80, voluntarios, ¿sí? Algunos pagan y otros no, porque no pueden. Lo que pasa es que allá en el hoyo la gente vive muy lejos, y cuando salen los bolsos, claro, a veces no pueden venir, no puede pagar el colectivo o taxi. Bueno, a veces se los llevamos. Y en invierno vamos a hinchar al municipio que nos lleve la camioneta. Se hace difícil en invierno, pero en toda la zona. Pero se cumple, cumplimos, sí. María, Cuando te dicen la ucraniana, ¿te molesta? No. No. Yo puse la ucraniana a mi negocio cuando, ajá, cuando me quedé sola. Primero eran tres hermanos. Claro. Después, cuando yo cerré en el tiempo de Alfonsín, que no pude trabajar por la inflación y todo eso, después volví a abrir y le puse la ucraniana. Y quedó y está todavía el cartel. Teo le puso chakra a la ucraniana porque ajá, quedó ahí. ¿Y Teo a qué se dedica? Teo trabaja en Corfo. En Corfo. Y aparte tiene la chacra. Sí, sí, la chacra. Ahí están los bomberos, están todos. Él anda por todos lados, trae chivos, vende, tiene criadero de lechones. Qué lindo. Se mueve, se mueve. Se mueve. Sí. Ricardo también y sí, Freddy Ricardo, lo mismo. Sí, sí, sí. O sea, es gente totalmente integrada y nacida ahí en el hoyo. Así que eso es indiscutible. Lo que ellos quieren ese terruño, ¿no? Claro, es difícil conseguir trabajo, pero por ahí siempre algo se consigue, sí. Vamos, vale, a hacer a la música y después continuamos con María. Bueno, gracias. Allá en la meseta por una gauchita que invitó unos mates de atentar nomás. Me quedé esperando unas tortas fritas que los charcaditos las hacían chirriar. Era ya noturno y la gente ocupada, todos atendían a la aparición. Se plagaba el campo con los valerios, qué linda chivada que hay en la región. Y yo que andaba apurado, a los tres días nomás, ayudaba con un brete pensando estos versos humilde y callado. Traían las ropitas olor a charcao, monte Patagón que me ha cobijao. Nochecita con una guitarra, clavijas de palo que andaba por ahí. Si el ritmo dulce y de lonco me faltaba la pifulca, cutrun y mudai. En el reparo donde tenía mis pilchas, debajo del poncho pensé soñador. Quema la meseta con su viento frío y le da las mozas moreno candor. Y yo que andaba apurado, a los tres días no más, ayudaba con un brete pensando estos versos humilde y callado. Traían las ropitas olor a charcao, monte Patagón que me ha cobijao. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Y ahí estábamos escuchándolo al conocido Cholo Barriga en una de sus interpretaciones. Continuamos con María, que de a poco va desandando el camino de su llegada aquí al hoyo a los 3 años, su casamiento, sus conocidos, su actividad que ha tenido aquí en el hoyo. María realmente ha sido y es una persona inquieta, por lo tanto siempre está haciendo alguna cosa. María, ¿y con los nietos cómo te llevas? Bien, bien, bien. ¿Cuántos nietos? Y tengo dos, porque una nena en el accidente ese primero de año, la hija de Ricardo se mató en un accidente, tenía 14 años, iba a cumplir 15 años. Y bueno, y la considero nieta la nena de Juan también, del muchacho que crié, de la Elsa. Me dicen abuela, y tengo dos bisnietas, una de 6 y una de 1 año. Están entre los dos. ¿Hijos de quién? Del hijo de Freddy. Ah, el hijo Freddy de tiene Freddy. Un solo hijo. Ah, tiene un solo. Sí, están allá en Vialidad trabajando. Ajá. Así que bien, yo con mi familia ando con todos bien. Uh-huh. Hasta ahora. ¿Y por qué andar mal? ¿Por qué andar mal? Sí. Exacto. Trabajé toda mi vida. Tuve uh-huh. negocio, 32 años un bar, uh-huh. 30 años el almacén. Después me enfermé y no, ya no, me vine a vivir acá porque allá estaba Teo trabajaba hasta las de las 7 a las 3 de la tarde. Claudia, la señora, también trabaja en la administración en el hospital. Así que yo estaba sola. Y bueno, tanto me vine a vivir acá con mi hijo, con Ricardo. O sea, estás viviendo en el hoyo. En el hoyo, sí, sí, en el hoyo, pero ya pero en el barrio. En el pueblo. Sí. Allá alquilé, sí. Ajá. ¿Y tu actividad ahora, por ejemplo? Y más el PAMI que nada. Y las cosas de la casa. No me gusta hacer las cosas de la casa. Yo por ahí ocupo una chica, pero... Y atenderlo a Ricardo. Y sí. Y atenderlo porque está conmigo. Sí, sí. Que atender a mi hijo, sí. Bueno, a los chicos, para los padres, los chicos nunca crecen. Y no. ¿No? María, en tu vida, aparte de trabajar, de criar, de casarte, ¿qué te quedó sin hacer o por hacer? Si yo hubiese vuelto en este momento a la juventud, hubiera hecho mucho más, mucho más. Hubiera comprado más terrenos ahí en el pueblo, porque podía, pero uno no, en ese tiempo era joven, y dije, ¿para qué voy a comprar más? Comprar un terreno, es un edificio ahí. Pero si yo volviera a la juventud, hubiera hecho mucho más. María la emprendedora. ¿Y viajar, por ejemplo? No, he viajado una sola vez con los jubilados de PAMI a Córdoba, a Río Cuarto. ¿Y ahora? Pero no. Sola voy a Treleo, voy en el auto, manejo, me acompaña siempre mi nuera, la señora Fred. Yo voy a todos lados. Todavía me manejo sola, gracias a Dios. Y mirá, tengo 78 años. Mira qué bueno. O sea, y andás por todos lados, no sí, solamente sí, en el hoyo. Sí, o sea, sí. Bolsón. No, sí, Bariloche, Esquel. Y manejás sola. Sí. Mira qué bueno. Bueno, María. Tuve la suerte de sacarme 3 autos en el ESCO. Ah, mira qué bueno. Qué suerte que tenés. Dame un poquito de esa suerte. Bueno, vamos a decirle a la gente, a los católicos, que hoy es 8 de diciembre, recordamos el Día de la Virgen, hay una fiesta patronal de la Inmaculada Concepción, hoy domingo, 18 horas, salida de la parroquia, Nuestra Señora de Luján en procesión, 18:45, encuentro en procesión frente a la Plaza de la Virgen, 19:30, Santa Misa con todas las comunidades frente a la parroquia Nuestra Señora de Luján, y 20:30, Peña y baile frente a la parroquia, sí, también. O sea, va a estar bueno, divertido. Así que invitamos a todos aquellos que el día se presta. Para hoy es el día de armar el arbolito también. Aparte hay que armar el arbolito, pero el 8 sí, María. De diciembre siempre dice la tradición que hay que armarlo el 8 de diciembre, no sé por qué, pero... La tradición, ¿sí? Navideña. María, ¿los caballos te gustan? Sí, todos los animales me gustan. Todos los animales me gustan. Pero ya hay pocos caballos en el hoyo. ¿Sí? Todo el mundo tiene vehículos ya. Sí, claro. Hasta el más humilde, sí, yo más o menos. Todavía quedan algunos gauchos. Ahora para la fiesta de la tradición había como 300 caballos. Mira que desfilaron ahí por el centro. De jinetes, muy lindo estuvo. María, ¿y en la época de cosecha, cuando eras, tenías que trabajar junto a tu familia, qué era lo que más admirabas o veías? ¿Cuando se sembraba, se cosechaba o cuando se cosechaba? Todo, porque antes se vivía de la huerta. Yo cuando me casé vivíamos de la chacra, de la huerta. Y mi marido, el papá de mis chicos, tenía un camión y llevaba la mercadería a Bariloche. Ya te digo, se vendía piedra porque en ese tiempo todavía no había asfalto de norte a sur como ahora, entonces nos llegaban los camiones del valle y del norte, qué sé yo. Así que se criaba aves, nosotros sembrábamos mucha papa, hasta cosechábamos 2000 bolsas de papa. El hoyo era porque característico había... de, o sea, la gente opinaba que en el hoyo estaba la papa. Estaba la papa, sí, pero ahora ya no, ya no, muy no. Poco, ya mucha gente vendió, ha hecho cabañitas, los que tienen su terreno han puesto fruta fina, claro. Pero se heló la frambuesa este año.

El Bolsón, visitanos en Güemes 328 o llamanos al 0294 15 43 75 914. Para más información, comayadelgace.com. Fin espacio publicitario. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Continuamos en Historias de la Comarca y creo que tenemos una comunicación, ¿no, Vale? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Raúl, querido amigo. ¿Qué hace, Raúl, querido? ¿Cómo andamos? Bien, querido, bien. Bueno, Después de tanta lucha logramos comunicarnos mientras estamos con María. María no... mira para todos lados, no sabe de dónde, si es de Puedo, de Bolsón, de El Hoyo, la radio, pero le vamos a contar que es un programa de tangos de la localidad hermana de Lago Puelo, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo anda, Raúl? Bueno, le vamos a decir a la audiencia que estamos en contacto con Raúl Blanco en Radio Goga. Él hace un programa todos los domingos de día 12 que se llama Historia de la Comarca, ¿no, Raúl? Es así, amigo, y tratamos de reflejar y a través de la charla con nuestros invitados, las vivencias que han tenido, cómo han crecido, lo que han contribuido en esta zona, en esta comarca, ¿no? Así que, bueno, es una idea que la tratamos de congeniar con Jorge, con otros, con nuestra operadora, con Barbarita y con el permiso, por supuesto, del dueño de la radio, que es Ralf. Así que estamos charlando todos los domingos con personas distintas que tienen que ver con el progreso de esta zona. Amigo Raúl, bueno, te saludo a vos y a toda la querida audiencia de Goga. Y bueno, mi nombre es Enrique Ameijeiras y quería saber un poco cómo es el equipo de ustedes, porque sé que son muchos ahí. Mira, en cuanto a la composición del equipo nuestro, en realidad es Valeria Rojas, que es nuestra operadora, el conocido cantautor Jorge Sánchez, que hoy está tratando de pasarla mucho mejor que en la radio, porque está con su familia allí en el valle. Pero desde aquí le estamos mandando a Jorge un fuerte abrazo y reponiéndose de algunos golpes duros que ha tenido estos últimos días al desaparecer su mami. Pero Jorge es un hombre fuerte y seguramente su familia también, así que estamos con él. Estamos en contacto permanente casi todos los días de la semana y bueno, ahora se fue a pasar un par de días al valle, así que no es tan grande el equipo nuestro, pero sí en cuanto al corazón y a las ganas que le ponemos. Bueno, acá te digo que Tango Mías es una quijotada que nos mandamos con Zetakovsky hace más de cuatro años. Sí, sembrando de tangos hace todos los domingos casi ininterrumpidamente. Tenemos la suerte de tener contactos, bueno, en este momento estábamos con Jorge Álvarez en Buenos Aires, también a través de este mismo medio, él es también un columnista de nosotros. Desde España, Honorio Luis Guerra, que es también desde allá, tiene un programa de tangos en Laredo, ¿no? Y bueno, tratamos justamente de ir juntando personas como Enrique y yo también en Buenos Aires, gente que llama inclusive de Berlín, de otros lugares, donde vemos realmente la importancia de la comunicación para mantener viva la llama del tango. Acá con el... Bueno, usted lo conoce a Zetakovsky, mejor que nadie, ¿no? Nunca le va a pasar algo modernito, ¿vio? No. El tango para nosotros siempre es moderno, a pesar de los años que pasan, el tango es moderno. El tango tiene historia, el tango es de gente que realmente la ha peleado en la vida y duro, ¿no? Así que, bueno, contento porque hay gente que se preocupa en difundir esto, esta música, ¿no?, del Río de la Plata. Sí, la verdad que sí. Yo, como te decía ayer, Raúl, me alegra muchísimo que tengas este programa para rescatar las cosas que tiene, las cosas lindas, las anécdotas lindas que tiene la comarca. Uh-huh. Es importante eso, rescatar, porque se nos está yendo a toda la gente, ¿viste? Y no estamos, no se está grabando las voces de esta gente, no se están las anécdotas, todas las cosas que ellos pasaron realmente, porque hoy es fácil vivir en Lago Puelo, en El Hoyo, en Bolsón, es re fácil vivir acá. Escuchábamos, sí, la intención nuestra era, hay gente que se dedica, a escribir y a recopilar antecedentes para después trasladarlo a los libros, y dejarle a las comunidades futuras, digamos, alguna impresión de lo que fue la lucha de esta gente que vino y que se quedó y que eligió Bolsón, que eligió Lago Puelo, que eligió Puyén, que eligió Maitén y que hizo de estos lares su lugar de vida. Y nosotros con Jorge, con Bárbara, con Valeria, lo que estamos haciendo es realmente recopilando antecedentes de esa gente para que se sepa en el futuro qué vino a ser María, por ejemplo, aquí, cómo vino María aquí. Han pasado durante este año muchos entrevistados y cada uno dejó su impronta. Así que... retomamos, no, porque se cortó, así que vamos a ir a un tema musical y después continuamos con María. Laburas en la fuerza y juventud de tu letargo mudo, la voz, la inquietud, Bolivia. Quiero pegar un grito de liberación después de siglo y medio de humillación. Bolivia, quiero pegar un grito de liberación después de siglo y medio de humillación. Destino mejor y al futuro sonrías prometedor. Bolivia, tierra linda, en las faldas de tu cerro haré mi hogar, donde felices mis niños irán a jugar. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Hora 11, 12 minutos. Estamos en Radio Goga 103.5. Recién nos comunicamos con nuestros colegas de Lago Puelo, Tango Mía, con Ricardo Zetakovsky y el ayudante por allí, pero se nos cortó la comunicación, se ve que internet no anda muy bien hoy, pero bueno, vamos a tratar de retomar para ir despidiéndonos de estos amigos allí que también los domingos hacen con mucho esfuerzo un programa que tiene que ver con este tipo de música que tanto gusta. Nosotros estamos con María, seguimos charlando sueltamente de cosas, de su vida. Es esta bisabuela activa que ha dejado, no digo jirones de su vida en el hoyo, pero ha dejado su vida, porque ha trabajado desde muy chiquita acompañando a sus padres, después se casó, tuvo sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, y ha trabajado en distintas instituciones de la localidad del Hoyo, que es una de las localidades sin ser más bonita de la comarca, ¿no? Sí. ¿Vos lo sentís así? Así dicen los que recorren el sur y vuelven, que el lugar más bonito es el Hoyo. Sí. Ha tenido mala suerte la localidad del Hoyo, sí, con respecto a los incendios, sí, sí. Muchas veces por descuido humano y otras veces porque viene muy seco. Y bueno, de a poco se va tomando conciencia, ¿no?, de cuidar el medio ambiente, y de eso tenemos que ocuparnos todos. Sobre todo los medios de comunicación. Así que estamos tratando de, mientras charlamos, de comunicarnos con nuestros amigos del Lago Puelo, y después vamos a terminar con María la conversación. Hola, Enrique. En Duplex estamos con la gente de Goga, la radio del Bolsón. Ahí está el amigo Blanquito. En Buenos Aires lo tenemos al señor Jorge Álvarez, nuevamente recuperado en alguna forma en que podamos recuperar a esta persona que todo el mundo sabe que es irrecuperable. Es difícil, ¿no? Me han malogrado. Ahí está, Jorgito. Desde Buenos Aires, saludar a la gente del Bolsón, a la gente de Goga. Pero por favor, mis directos amigos del Cono Sur. Además está ahí presente un amigazo, Miguelito Lonardi, le mando un abrazo. Hola. Acá también te está diciendo igualmente, Jorge. Atente a donde deja la bicicleta, ¿eh? Ah, sí, hay que tener, se le ha afanado una bicicleta, Blanquito. No, se la han llevado equivocado seguramente, no acá. Es que se la han... No hay maldad. No, por ahí la sustrajeron para dar una vuelta ahí. Acá dice Lonardi. Espero, Jorge, que el que me la robó, bueno, por lo menos la por ahí la necesitaba, ¿no? No siempre hay que pensar que guacho, ¿no? No, pero la tiene que haber devuelto ese, ¿eh? Claro, sí. Alguien se la dejó porque esa bicicleta era yeta. Estaba flaquita. Le decían bicicleta con suerte. Estaba flojita de papeles también. No pillaba nunca. Quería comentarles una cosa. Esperá, porque estamos con la gente de Goga que también ellos tienen sus espacios y sus tiempos, así que le vamos a dar prioridad acá al amigo Jorgito. Después con Jorgito me sale Raúl, con Jorge. Raúl, es que tanto ¿qué lo pasó? Quiero, se está escuchando Zetakovsky allá de Mar del Plata, ¿eh? Ah, Ricardo, un fuerte abrazo para Ricardo, un buen un tipazo, un compañero de trabajo espectacular. Y bueno, mi deseo es que le siga yendo bien. ¿Por qué de trabajo nada más que ahora se ha convertido usted? No, son los dos peronistas. Son los dos compañeros. Son los dos peronistas. Mira que acá tenemos tu historial, querido. Sí, seguro, seguro. Pero bueno, un fuerte abrazo para Ricardo y su familia allí en Mar del Plata. O en La Plata, donde está. Acá te manda saludos, Raúl. Bueno, manda salud. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre tu programa. ¿Cómo nace? ¿A quién está orientado? ¿Y en qué lugar están? Bueno, mira, el programa nace... en realidad soy fan del tango, entonces he pasado música en Radio Nacional cuando estaban Roberto Corral y Julio Álvarez, he pasado acá en he pasado música también, un poco de música acá en la radio La Otra, cuando esta radio era de Nelson C, también le pasé unos tangos. Bueno, después cambió de dueño esta radio, y bueno, cuando cambió de dueño, Enriquito me dijo de hacer el programa, así que ahí nomás, no tenía ni un mes la radio que, en manos de Enrique, y arrancamos con nuestro programa. Uh-huh. Programa de tango, dedicado a toda la gente, porque el tango, el que no le gusta hoy, entre unos años le va a gustar. El así tango que... espera. El tango espera. Así que bueno, y siempre rescatando las raíces, ¿no? Nosotros nos caracterizamos por poner temas muy viejos. Ponemos algunos nuevos, en un 95% de música vieja. Claro. Hay un 5% y de cuando música pone nueva. Lo nuevo, tenés que escucharlo. Tenés que, como si fuera la madre de Calcuta, ¿viste? ¡No! ¡Qué bueno que soy! Claro. Así que, bueno, por eso tengo comprado El Camino al Cielo. Así que, bueno, y está dedicado a difundir lo nuestro. También ponemos un poco de folclore a veces. También ponemos en un bloque, ponemos un poco de jazz, y la música que le gustaba a la gente de antes, está bien, pongo la Dixieland del año 17, del año 27, pongo unos temitas de jazz, pongo un poco de todo, ¿me entendés? Entonces a Piazzolla lo pones, no, escúchame, no, te pones un broche en la nariz cuando pones de vez en cuando, tenía que haber sido, viste, el día del periodista, tenía que haber seguido siendo canillita. Amigo, así que bueno, ha sido un reflejo, seguramente vamos a estar en otra oportunidad charlando sobre la programación de la radio. Enrique, lo conozco desde siempre, desde que llegó aquí a la zona. Me llevaba la agrotécnica. Sí, así que siempre transitando por los medios de comunicación. Y a vos, ya no te puedo decir gordo grandote, te digo grandote nada más, porque de gordo ya no tenés nada, simplemente la barba esa que te hace... Ayer alguien te dijo un chiste, pero no lo voy a repetir ahora. ¿A qué se debe la barba, estimado Zetakovsky? Que no me gusta afeitarme. Odio afeitarme. No, bueno. Odio cortarme el pelo. Cuando me lo corto, me paso la maquinita y ¡pum! Listo, me lo corto dos al año. Nada. Con decirte, Blanquito, que el otro día le dio un beso a la esposa y se emocionó, Hilda. Dijo, ¡ay, he sentido un fuego tan... ¿Qué es lo que está pasando con nuestra pareja? Lo que pasa es que ni siquiera me saco el pucho para besarte. Bueno, hace dos meses que no fumo, ¿eh? Epa, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Escúchame, sí. A ver si la semana que viene o la otra hacemos distinto. A ver si vos nos contás una pequeña historia acá de la comarca, Ajá. Nosotros sacamos aire. Hay varias. Cortás. Bueno, bueno. Claro, porque hagamos un intercambio. Yo te paso un tanguito, vos me contás una historia. Listo. Entonces unimos la radio. Exacto. Y que todo el mundo escuche lo que nosotros tratamos de hacer para nuestra gente. Bueno, muchas gracias y un saludo grande a toda la gente de la radio, a Enrique, a vos, y bueno, ya estaremos conversando nuevamente. Seguramente en muy poco tiempo vamos a estar juntos charlando, aunque no sea en la radio. Bueno, bueno. Un abrazo, Raúl. Igualmente. Acá está anotando la promesa. Un abrazo para vos, para toda la gente de Goga, y vuelvo a decir bienvenidos al éter de la Comarca Andina. Hasta pronto. Hasta pronto. Y después de esta breve conversación con nuestros colegas del Lago Puelo, seguimos con María, y realmente ha sido, y es todavía, porque tenemos media hora todavía para estar charlando con María de esas cosas. ¿Quedó algo pendiente, María, no es cierto, para contarnos de algo importante que tiene que ver con los jubilados, con el PAMI? Sí, nosotros tenemos el proyecto de cuando nos entreguen el local de día, dar... Explica a la gente qué es el local de día. Local de día es un local para los abuelos de día. Ajá. No duermen, van a pasar el día, a comer. Tienen la plaza, van a tener televisión, juegos, y les vamos a dar vamos a ir a buscarlos a las casas con una trafi, o vamos a ver cómo nos organizamos. Uh-huh. Los traemos, están todo el día, desayuno, almuerzo y merienda, y después los llevamos a las casas a dormir de vuelta. Correcto. Los que quieran venir, por supuesto. Ese es nuestro proyecto. Bueno, así que pensamos que para el 2014 ya vamos a tener alguna novedad. ¿Cómo viene el apoyo del PAMI, de la institución, del gobierno? No, de la... bien. O sea, nos apoyan no en todo, porque ya sería mucho pedir, pero bien. No. María, amigos. Me decías fuera de micrófono recién que iban quedando pocos amigos, muchos, pero familiares, gente grande que se va, no, que se ha ido. Decía ya, que ya quedan, no quedan muy pocos, nada casi de los viejos, de la primera, de los que han venido de Europa, de los padres, claro, de los padres. Ya en el hoyo no queda nadie. Uh-huh. Quedan los descendientes y los hijos, ya van la era. Claro. Etapa mía, la vamos rumbeando. Claro. Tengo una inquietud de saber, cuando recién llegaron acá, que no había luz eléctrica, que no había nada, se sentía, era muy difícil, ¿no? Muy difícil, pero había que hacerlo. Había lámparas a kerosene, después salió el Petromax, Petromax con la nafta blanca, que le decían, se prendía la mecha con alcohol. Uh-huh. Bueno, y todo a leña, todo estufas a leña, la calefacción, todo a leña. Después que se marcó la ruta, ya se mejoró un poco. En el año 43 levantaron la ruta, uh-huh, ya la enrepiaron, y en el 85 hicieron el asfalto. Uh-huh. Yo tuve el comedor de la empresa con 130 personas dándole de comer. Opa. 5 años. Mira qué lindo. En mi casa. Uh-huh. ¿Y te recordás cuando llegó más o menos la electricidad al hoyo? ¿Tenés idea? A mi casa llegó en el año 76. Uh-huh. Porque había llegado hasta el aserradero de González, se terminó el presupuesto, entonces había que ayudar. Uh-huh. Con trabajo, con los palos, con el otro. Yo corté en el campo nuestro, hice cortar los postes. Y uh-huh, bueno, y puse gente que hicieron los pozos, clavaron los postes para ayudar. Y así yo ya había abierto un negocio. Uh-huh. Y necesitaba la luz, la heladera. En el 78. En el 76. A mi casa. Ajá. Ajá. Ahí después siguió, bueno, después. Por etapas, sí. Sí, ahora está casi prácticamente en todos los rincones. En todos la luz, los, cuando hay luz, porque se corta luz, bastante. Sí, cuando se hay corta. Viento, hay viento. Pero ayer no había viento y se cortó, ¿no? Sí, sí también, sí, sí, bueno, sí. Siempre hay problemas. Bueno, vale, hacemos un intervalo musical, o intervalo, ¿cómo se dice? Intervalo. Y continuamos con María ya en el tramo final. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Continuamos en este 8 de diciembre, en este domingo, con nuestros invitados. Hoy está nuestra invitada, María, tratando de hilvanar un poco la historia, en este caso de la localidad del Hoyo. Hemos estado en alguna oportunidad también con Mario Díaz, el que es el juez de paz de sí. esa localidad, sí. Charlando también tanto de su función como de su paso por el deporte, por el fútbol, un hombre que ha trabajado también sí. muchísimo. Y vamos a recordarle a la gente que hoy domingo 8 de diciembre, a partir de las 18 horas, fiesta patronal de la Inmaculada Concepción. 18 horas, salida de la parroquia, 18:45, encuentro de procesión frente a la Plaza de la Virgen, 19:30, Santa Misa con todas las comunidades frente a la parroquia, y a las 20:30, peña y baile también frente a la parroquia. Ahí hemos estado mirando cómo están armando el escenario. Realmente creemos que la fiesta va a estar muy linda, aparte de la y misa estelar. El día se presta, sí. Realmente a todos aquellos que nos están escuchando fuera de nuestra comarca, le decimos que Bolsón está hermoso. hace calor, mucha gente vi ayer, hoy estaba tranquila en la mañana aquí en Bolsón, parecía que estaban descansando, pero seguramente el lago está espectacular, tanto el lago Puelo como Patriada. ¿Qué seña me hace? En el hoyo las cabañas están reservadas ya. Mira. No se consiguen más cabañas. Mira qué lindo. Sí, creemos que esta temporada va a ser una temporada muy buena y ojalá así sea y que sea en paz, ¿no? Ya estamos próximos a la fruta fina. Estamos próximos, ¿no? La fruta fina que se hace tan linda, tres días. Sí. Y el tiempo va a acompañar, aparentemente va a estar todo. Aunque a veces ha llovido a balde para el día de Bueno, María, para que el hoyo sea parte de una comarca completa, ¿qué estaría faltando, por ejemplo? Para mí, algún gobierno que se preocupe, que le tenga amor al hoyo, como quien dice. Porque viste vos el progreso que ha tenido Lago Puelo, Epuyén, Maitén. Y el hoyo está progresando ahora con Mirko. Está más o menos despacito, bueno, también quizás los gobiernos provinciales también no. Así que, pero yo creo que si le dan un empuje, porque es chiquito. Es chiquito, con poco se hace lindo. Pero te digo que viene llegando muchísima gente. Claro. Están haciendo algunos edificios también, las veredas. Va un poquito para adelante. Va despacito. Sí, se va despacito, pero va. María, en aquellos años difíciles que le tocó a tu familia y a tantos paisanos que vinieron, debe haber seguramente algo que no contaste, de algún recuerdo de familia, de amigos, ¿no? Recuerdo de familia, de amigos, sí, nosotros se nos falleció un hermano a los 27 años, a punto de casarse, que fue el golpe fuerte para toda la familia, para mis padres, más que nada para mi madre, que al poco tiempo falleció ella también. Y después recuerdos lindos, porque, qué sé yo, en el hoyo la gente toda es muy familiar, qué sé yo. Me acuerdo que años atrás, cuando se criaban ovejas, porque cada chacra tenía sus 100, 150 o 80 ovejitas, se hacían las señaladas a fin de año por esta época, y bueno, y todo, hoy señalaba uno, invitaba a todos los... al otro domingo invitaba a otro, y así se compartía lindas fiestas, igual que la fiesta de fin de año, se juntaban. Ahora eso se ha dejado un poco, porque no sé si es la juventud que es distinta. Sí, va cambiando todo. Sí. La fiesta de las colectividades, ¿se sigue haciendo? ¿Se hace? ¿Se va a hacer? No, en el pueblo. Mis hermanas vienen al pueblo cuando se hacen las... Elena y Cristina, que son reposteras. Sí. Ellas vienen al pueblo siempre. Allá en el hoyo no se ha hecho. Pero por falta de iniciativa... Sí. Alguien que, como vos decís, que inicie eso, que haga punta. Claro. Pero ya te digo que ya la juventud es distinta, ya va más por las cosas modernas, claro. Por las y nosotros también la como quien dice la tanda nuestra, la de mi edad, se va quedando un poquito. Sí, no vemos mucho tampoco. Claro. Por algunos se han ido a vivir a otro lado y bueno, otros han fallecido. El Inca que se dedica a la repostería, sí, también, ¿no? Sí, Elena y Cristina. Ajá. Las dos. Pero el Inca más, ¿no? Sí, esos son. Trabaja bien. ¿Y te ves con tus hermanos, con tus familias? Sí, siempre nos juntamos. Ayer nos almorzamos juntos. Ajá. Con Elena, mis hijos, siempre. Bueno, María, vamos a ir a un nuevo intermedio musical y después sí, ya vamos a estar redondeando nuestra conversación de hoy, domingo 8 de diciembre. No canto por vos, me encanta la samba y dice cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar, y dice cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita canta, no la espere más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó amor, lo dejé esperando y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez me estuviera amando, me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Sandita canta, no la espere más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Y escuchábamos a Alfredo Zitarrosa en Samba por Vos. Realmente estamos ya redondeando la conversación con María Sudruk. ¿Te acordás el nombre de los nietos? Sí. Mauro, el mayor, que es hijo de Freddy, se llama Mauro. Mauro, un solo nombre, Mauro Yosiu. Iván. Iván Fernando, creo que se llama Yosiu, que es de Teo. El de Teo. Y la nena de Teo, Nicole. Ajá. Nicole Yosiu. Los viñetos. Y la de Juan, la nena, Dayana, que también me dice abuela. La viñeta de una morena Débora, y la otra Uma Sola, la más chiquita, tiene un año. Ajá. ¿Y te ves seguido con ellos? Sí, siempre. Yo estuve allá la pasada 10 días. Ellos cuando pueden venir se dan una escapadita. Ahora en enero se toman las vacaciones, mi hijo. ¿Y con tu familia de Esquel? También, se también. Ven... Sí. Porque tu hermana es la que está casada con Pielich. La que o estaba, sí, perdón. Sí. No, está muy bien. Están viviendo siempre a la entrada de Esquel, ¿no? Sí. Ellos también tenían un comercio ahí, o madera. Tienen un aserradero y carpintería, pero... Ajá. Y una casa de materiales de construcción. Ah, también. Está muy bien. Trabajan muy bien los chicos. Y después acá con Anita también siempre. Lo que pasa que hay muchas actividades. Uno ¿qué? Tiene. Yo ahora no, porque yo ahora ya no hago dulce para vender, pero yo me hacía 400, 500 frascos de dulce para vender. Ahora no lo hago porque no puedo, porque claro. No puedo tomar calor, porque está mucho parada. Claro. Entonces hago para mi consumo nada más. Pero Anita no tiene tiempo, es un bloqueo. Tienen dos cabañas que atender, y después la venta de dulce, la cosecha de fruta, tienen mucha plantación de frambuesa, y eso todo hay que atenderlo. Claro. María, fueron años muy difíciles cuando te quedas viuda. Sí, fueron años muy difíciles porque estuve muy endeudada. Uh-huh. Muy endeudada y el que me ayudó mucho en consejos y hasta me ha prestado dinero es don Albrecht Rudolf. Le agradezco toda la vida, toda la vida. Después mi familia también, lo que pudo, pero... Los chicos eran chiquitos. Y chiquitos, quedó Freddy de 14, Ricardo de 7 y Teo de 6. Yes. María, bueno, vamos a recordarle a la gente que en la cortina que nos está acompañando es el Antigal del Toro Niva. A nuestros amigos de Río Gallegos, de Río Turbio, hasta donde llega internet, te están escuchando. Así bueno. Que María... ¿Yo me puedo despedir ya? Sí, bueno, sí. ¿Sí? Bueno, les mando muchos saludos a toda la gente del hoyo, principalmente a mis compañeras de PAMI, que ya nos vamos a ver el martes para el reparto de bolsos. Y bueno, a toda mi familia. Mucho cariño para todos. Bueno, nos vamos... Estoy muy contenta que me hayan invitado a esta charla. Muy agradecida. No, María, usted se lo merece, como se lo merece toda la gente que traemos, con sumo respeto, le decimos si hemos incomodado en algo, no, le pedimos perdón. No, al contrario. Quizás yo por ahí no supe explicarme bien. No, yo, por favor. Porque no estoy acostumbrada a estas cosas. No, bueno, pero todas las opiniones que dejan aquí, dejan una impronta para que podamos seguir... transitando la vida sí, por estos lugares y Historias de la Comarca pretende eso, que cada uno de las personas que vienen aquí dejen su opinión, nos cuenten cómo ha sido su vida, que no ha sido fácil en algunos casos, pero que están realmente como en el caso tuyo felices porque han construido toda una vida. Pero ¿no? Cuando uno tiene ganas de luchar, de trabajar, vienen las cosas, se dan las cosas. A veces se dan bien, a veces se dan mal, pero se dan. Pero hay que luchar. Hay que luchar. Y sobre todo le decimos a los jóvenes que hay que luchar, sí, no hay que quedarse. Sí. Así que, bueno, aquellos que nos están escuchando, estamos en Radio Goga, en la 103.5. todos los domingos. Hoy se habrá notado, por supuesto, la ausencia de Jorge, pero la está pasando, calculamos, muy bien junto a su familia allí en el valle, así que un fuerte abrazo para él y su familia toda, y bueno, nosotros nos estamos yendo unos minutos antes o hacemos un intermedio musical y después nos despedimos. Thank you. Santiago, te vuelvo a ver, hoy que encontré mi raíz, mi origen y mi lugar, de pronto me hacen feliz. Errante al amanecer, te vuelvo a necesitar, al ver que mi corazón despierta en un salitrán. Serena tan nocturnal que perfumó mi niñez, mírala con caja y luz de luna y amanecer. Mi origen y mi lugar, escrito de sol a sol, tengo la raíz musical prendida en mi corazón. Y mi voz te vuelvo a desentrañar y ayuda a la soledad de un largo peregrinar. De nuevo vuelvo a sentir mi sangre color mistol y al duende del guitarrear tinquearme en el corazón. Con soles, salitre y sal, camino un tiempo mejor, cercardón y quebrachal. Mi origen y mi lugar, es quichua de sol a sol, tengo la raíz musical prendida en mi corazón. Y escuchábamos a Horacio Vanegas en la canción Mi origen y mi lugar. Y ya estamos llegando al final del día de hoy, agradeciéndoles por supuesto a nuestros amigos que nos están escuchando, siguiendo por FM Goga en la 103.5, Aarón que nos escucha siempre, y bueno, a Mario del barrio Usina, que siempre está escuchándonos, nos está acompañando a través de la radio. Y bueno, lo vamos a invitar para el domingo que viene para hacer un nuevo programa. Yo creo que ya va a estar Jorge, vamos a estar un poquito más ordenado, porque va a estar el hombre que ordena la música. Así que bueno, lo mejor para todos. Pero antes quiero decirles que la agrupación Valle Nuevo, a través de su presidente Bruno Pogliano, el contador, saluda a todos en estas fiestas y quiere estar presente con un abrazo muy grande a toda la gente de la comarca. La agrupación Valle Nuevo, entonces, presente en FM Goga. Por mi parte, Valeria, muchas gracias por habernos acompañado vos con tu prolijidad y nos vas de alguna manera marcando el rumbo de este programa. No estuvo Jorge, pero estuvo Valeria. Así que muchas gracias. Saludos para todos, nos encontraremos el próximo domingo. Thank you.